mano. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita cambiando, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti.